Tema con variaciones, programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el 20 de julio de 2011 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones, Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, amables radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla Einar Goyo Ponte, hacemos llegar hasta ustedes nuestra más cordial bienvenida a una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa decano de la radio venezolana. Me acompañan José Vicente Gamboa en la dirección general de la emisora y Raúl Sánchez en la cámara de sonido. Hoy vamos a continuar aquella serie que inauguráramos en el mes de abril de este año, alusiva a, tal y como mencionamos entonces, una de las formas musicales más famosas y exitosas de la historia de la música, el concierto. En esa primera oportunidad podemos recordar que hablamos de la influencia de los grandes luthiers en el nacimiento del concierto, así como de la impronta estético-social que la música fue adquiriendo a medida que avanzaba el siglo XVII. También cómo el espectáculo operístico del solista enfrentado a las masas instrumentales marcó la evolución de esta forma. Luego nos dedicamos a describir la evolución del primer producto concertante de esta época, el concierto grosso, desde las creaciones de Geminiani y Corelli, hasta los productos más elaborados y geniales que sobre esta base forjaron Bach y Vivaldi. Como enlace con lo que trataremos hoy, les daremos a escuchar al tercer compositor de esa tríada barroca de la primera mitad del siglo XVIII, Georg Friedrich Händel, quien compuso sendas colecciones de concerti grossi en sus opus 3 y 6. Händel cultivó el mismo formato que Corelli y Geminiani, es decir, cercanía a la forma de la suite al programar las obras en cuatro o más movimientos, con contrastes entre el grupo concertino, parecido al solístico, frente al ripieno, formado por el resto de los instrumentos o la incipiente orquesta. Händel utilizó en ellos la técnica llamada de la parodia, al hacer retoques o cambios instrumentales o tímbricos a temas o melodías ya utilizadas por él en otras obras, quizás operísticas o sacras. Escucharemos el último concierto de la serie del Opus 6, que consta de 5 movimientos: largo, allegro, aria, marcada larghetto e piano, largo y allegro final. Interpreta la sociedad Händel y Haydn con instrumentos originales de la época, dirigida por Christopher Hogwood. Thank you. Escuchábamos el Concierto Grosso número 12 del Opus 6 de Georg Friedrich Händel, interpretado por la Händel and Haydn Society, dirigida por Christopher Hogwood. En su libro La época de Bach y Händel, Alberto Basso señala que el concierto es el ideal del barroco y que el estilo concertado y concertante significa un ejemplo de mayor dinamismo y elasticidad. Encarna una especie de ideal de la libertad. Toda la historia de la música instrumental del siglo XVII se encamina hacia un tipo de concentración expresiva, hacia el centro de irradiación que es precisamente el concierto. Al mismo tiempo, es en el estilo concertado donde se determina la sensibilidad tonal. Fin de la cita de Basso. Habiendo nosotros casi agotado lo relativo al concierto grosso, pasemos a hablar del concierto solístico, cuya principal diferencia con la forma anterior es la reducción del concertino a un solo instrumento. Su promotor fue Giuseppe Torelli, nacido en Verona en 1658 y muerto en Bolonia en 1709, quien, cultivando el concierto grosso, escribió en la edición de su Opus 6 de 1698. Advierto que si en algún concierto encuentras la palabra solo, este deberá ser tocado por un solo violín. A continuación, el resto hace que se dupliquen las partes. Fin de la cita. Pero ya Torelli había iniciado el experimento en una serie de conciertos y sinfonías con trompeta, los cuales comportan otra novedad: una estructura de tres movimientos en esquema allegro, adagio, allegro. Es lo que escucharemos de inmediato en la interpretación de su concierto en re mayor para trompeta y cuerdas a cargo de Alison Balsom y la Filarmonía de Cámara Alemana de Bremen, dirigida por Thomas Klug. Thank you. con la trompetista británica Alison Balson y la Filarmonía Alemana de Cámara de Bremen, dirigida por Thomas Gluck, escuchamos el concierto en re para trompeta y orquesta de Giuseppe Torelli, compositor de vanguardia en el arte del concierto solístico. Entre los instrumentos que podían abordar el reto de ejecutar un concierto en el que se enfrentara a toda una orquesta, se vio privilegiado muy tempranamente el violín, por ese auge de los luthiers que describiéramos antes y por el desarrollo de técnicas virtuosísticas que desde las academias y maestros ya se venía promocionando. Como en toda forma establecida, el concierto solístico encontró una cierta resistencia, manifestada sobre todo en la práctica de individualizar al concertino, produciendo composiciones donde los instrumentistas rivalizaran entre ellos musicalmente. Es lo que se demostrará en el siguiente ejemplo, de Antonio Vivaldi, su concierto en si menor para cuatro violines, cello, cuerdas y continuo, de tan espectacular brillo y enjundia sonora al convertirse en vitrina de las destrezas de sus ejecutantes, que Juan Sebastián Bach, prendado de él, lo transcribió dos veces, una en versión para cuatro clavecines y orquesta y la otra en versión de concierto para órgano. Después de la identificación, entonces, escucharemos el concierto original de Vivaldi para cuatro violines con la agrupación Le Concert des Nations, dirigida por Jordi Savall. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Acabamos de escuchar el concierto para cuatro violines, cello y cuerdas de Antonio Vivaldi en versión de Le Concert des Nations, dirigidos por Jordi Savall. Desde su Ospedale de la Pietà, donde dirigía una orquesta de chicas, huérfanas o refugiadas, Vivaldi fijó e impulsó la forma del concierto para solista, componiendo para una gran variedad de instrumentos: violín, violonchelo, fagot, oboe, flauta, flautín, mandolina, laúd, viola d'amore y diversas distribuciones de varios instrumentos. Al violín, sin embargo, dio una especial predilección al componerle series completas de conciertos como l'estro armónico, la stravaganza, la cetra e il cimento dell'armonia e dell'invenzione, de donde proviene el famoso ciclo Las Cuatro Estaciones. En estas colecciones se alternan conciertos para violín solo con los de dos, tres o cuatro en conjunto solístico. Vamos a escuchar una muestra de ese recién nacido concierto solístico para violín, de la colección La Cetra, opus 9 de Antonio Vivaldi, el número 5 en la menor, con sus tres movimientos: adagio, presto, largo y allegro. El adagio presto es el primero. Interpreta Mónica Huguet, acompañada de los Ragland Baroque Players, dirigidos por Nicholas Kramer en grabación de 1986 con instrumentos de época. Thank you. Con la violinista británica Monica Huguette y los Raglan Baroque Players, dirigidos por Nicholas Kramer, escuchamos el concierto número 5 en la menor de la colección La Cetra, opus 9 de Antonio Vivaldi. El éxito de estos conciertos de Vivaldi promovió el cultivo del mismo por un grupo de diletantes nobles venecianos. Entre ellos se encuentran Tommaso Albinoni y Benedetto Marcello, autores de hermosos conciertos que han traspasado no solo los siglos y estilos musicales, sino la trascendencia de sus contemporáneos Vivaldi, Bach y Händel. Albinoni, nacido y muerto en Venecia entre 1671 y 1750, es el autor del famoso Adagio, que ha sido tocado en todas las versiones y ritmos, pero a quien le pertenecen solo algunos compases. El resto es producto de un arreglo contemporáneo. Pero en su época sí fue un exitoso compositor de colecciones de conciertos, sonatas y sinfonías que conocieron varias ediciones, no solo en Venecia, sino en toda Europa. Pero el instrumento privilegiado por Albinoni no fue el violín, sino el oboe, para el que compuso obras de técnica brillante y elaborada con extensos episodios solistas. Un hermoso ejemplo es la obra con la cual cerraremos el programa de hoy, el concierto número 2 en re menor para oboe y cuerdas de su opus 9, sobre la revisión y recuperación de Franz Gigling. Interpreta en el oboe el gran maestro Heinz Holliger, acompañado por la no menos célebre agrupación italiana I Musici. Consta de 3 movimientos, la estructura que quedaría fijada como clásica del concierto: Allegro e non presto, Adagio y Allegro. Thank you. Para el final de nuestro programa de hoy teníamos a Heinz Holliger en el oboe y a I Musici en el concierto número 2 en re menor opus 9 de Tommaso Albinoni. Así cerramos este segundo capítulo de nuestro tema con variaciones sobre el concierto. En la próxima entrega nos acercaremos ya al concierto en la época clásica de la segunda mitad del siglo XVIII. Por ello, José Vicente Gamboa desde la Gerencia General de Producción, Raúl Sánchez desde la Consola de Sonido y servidor Einar Coyo Ponte, los invitamos a seguir sintonizándonos en el próximo domingo por aquí, los 710 AM de Radio Capital, la primerísima a la hora habitual. Mientras, tengan el mejor fin de semana en este nuevo natalicio del libertador Simón Bolívar. Hasta luego. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones. Para cualquier sugerencia sobre este programa, contáctenos por nuestra dirección electrónica capital710@hotmail.com.